para saber lo que pasa. Para no estar solo. Para tener algo que tararear cuando te enamoras. Para eso se hizo la radio. Y con esa intención seguimos trabajando. Canal Extremadura Radio, la banda sonora de tu vida. Sí, en el año 50 antes de Cristo, toda la Galia estaba ocupada por los romanos. ¿Toda? No, pues en un lugar de la Armórica seguía resistiendo al invasor una pequeña aldea rodeada de fortificaciones romanas. Los habitantes de esta aldea, ¿pero acaso es necesario presentarlos? ¿Hay alguien en la sala que no los conozca? Bueno, está bien, está bien. Voy a hacer las presentaciones. Bueno, las presentaciones las van a hacer nuestros amigos Miguel Gómez Gol, Fran Aguilera, de la Asociación Cultural de Amigos del Cómic de Extremadura, de Estreveo. ¿Qué tal? Buenas tardes a los dos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que este cómic lo conoce todo el mundo, aquí no hay excusa ninguna. Yo creo que casi todo el mundo ha leído algo, y si no lo ha leído, lo ha visto en televisión. Ha visto, si no la película, los dibujos animados. Si no ha sido porque ellos querían, era porque querían sus hijos. Pero yo creo que aquí lo conoce casi todo el mundo, ¿no? Hombre, Asterix, sí, realmente es súper famoso. Es uno de los cómics que, como bien dices, ha leído, si no todo el mundo, la mayoría de la gente, y el que no lo ha leído lo conoce. Uh-huh. Y el motivo por el que le traemos aquí hoy al programa es porque acaba de salir el último álbum, que se titula Asterix y los Pictos, con la gran novedad de que no ha sido realizado por sus autores originalmente. Uh-huh. Pero antes de entrar en materia a hablar del álbum este, pues claro. Fran, habíamos cantado que él nos hacía una introducción. Nos va a hacer una pequeña lección de historia, ¿no? Algo así, sí. A ver. Fran, ábrenos esa ventana cultural de Asterix el Galo. Bueno, pues Asterix el Galo es un cómic francés, franco-belga, de humor, ¿no? Que está ambientado en 50 años antes de Cristo. Y es una aldea gala, como decía en la introducción, ¿no?, donde no toda la Galia estaba ocupada por los romanos, sino que una aldea resiste, ¿no?, con un poblado que podríamos llamar que sería el pueblo francés, ¿no?, aguantando la invasión de lo, podríamos decir, la colonización, ¿no? Pues, y bueno, es un... Bueno, yo la obra, aparte de humor, yo la veo también como si fuera un muy paralelo a lo que pueden ser los tópicos que podemos encontrar dentro de los distintos países, ¿no? Pues los como son los franceses con tan chauvinistas como ellos mismos, ¿no? Que para ellos, digamos que son, aparte, bueno, ellos se caracterizan así, narizones, ¿no? Uh-huh. Buena gente, bonachones, pero a la vez, pues, belicosos o, digamos, intransigentes con lo que pasa afuera, ¿no? Sobre todo, bueno, Asterix realmente son historias, son aventuras que pasan en diferentes países, ¿no? Se mueve por España, se ha movido por incluso por América, ha viajado a la Roma imperial, ha estado en Egipto. O sea, que, digamos, que tiene, digamos, a nivel histórico, pues podríamos decir que tiene una pátina de realidad, ¿no? Sí. Aunque, bueno, realmente luego lo que va contando, pues mete muchos clichés, pues eso, que si los romanos tienen unas... están locos, como dicen ellos mismos, ¿no? Están locos estos romanos. Los godos o los alemanes son los malos de la película, podríamos decir. Y los españoles, pues son esos flamencos y toreros, ¿no? Como los ponen. No te veo muy entusiasmado con Asterix, ¿eh? No te veo que es de tus favoritos, ¿eh? Es que mi papel es de hacer eso. Vale. Luego voy yo. A rematar, ¿no? Bueno, a contrarrestar, más que rematar. Bueno, no sé yo, a ver si lo vas a contrarrestar o no, pues. A ver, entonces, Asterix surgió por primera vez, entonces, como suele aparecer estos los cómics, ¿no? En revistas, ¿no? Ah, Claro, claro, sí, bueno, aparecen, claro, los álbumes son cosas para gente exquisita, ¿no? Que luego te quieres comprar el cómic porque te gusta, pero lo ideal sería, ahora mismo igual, que las publicaciones semanales o mensuales, pues publicaran eso, pues historias que luego, si luego te gustan, pues te comprarías el álbum. Claro. Sí, apareció además junto con Tintín, podríamos decir que son los grandes cómics aparecidos en Francia. Y bueno, la tirada que tienen estos álbumes no es para andarse con chiquitas. El último ejemplar, la última obra, antes de esta casa de los Pictos, sacaron 3 millones de ejemplares en francés. ¿Solo en francés? En francés, exacto, sí, sí. Uf. Esta de los Pictos, la última que acaba de salir la semana pasada, solo han sacado 2 millones, o sea, la crisis. Pero, bueno, lo mismo hacen una segunda edición, así que no sé. Seguramente. Que Asterix y los Pictos. Esto de sí. Los Pictos, esto que es de los Pictos. Los Pictos son los escoceses. Ah, mira. ¿Sabes? Bueno, los antepasados de los escoceses que vivían en Escocia. Mm. Pero yo no sé si ha terminado Franco su semblanza de... Yo sí, luego iba a poner un poquito verde en la idea de cómo nos ponen a los españoles o cómo se ponen a ellos mismos, porque tienen dentro del poblado se caracterizan muy bien entre ellos, ¿no? Porque tenemos al jefe de la tribu, ¿no? A Baracurci, que es un calzonazo, ¿no? O su mujer, que es una cotilla, ¿sabes? Entonces, o aparece también el vejete verde que está casado con un bombón, ¿sabes? Estereotipos, ¿no? Que estereotipos, se ven ahí, son sí. Los personajes de esa aldea gala, ¿no? Que nos encontramos por ahí. O el bardo Asuras Centuris, que digamos que el arte o la poesía está como muy mal vista en ese poblado, ¿no? Claro, entonces bueno. Ahí vemos ahí un montón de tópicos en ese pueblo que nos vamos encontrando y se van ridiculizando ellos de alguna forma también, o sea, que eso, bueno, pues también es algo de salud, ¿eh? Reírse de uno mismo también tampoco es malo, ¿eh? Es esencial, sí. Sí, sí, no está mal la cosa. Claro, como Fran no es torero, pues se siente que claro, que es un tópico y tal, pero vamos, aquí... Tampoco baila flamenco. Pero, ¿cómo que no baila flamenco? Pero Fran, tampoco. Pero esto, ¿dónde se ha visto? Es que desde ya luego te van a quitar el carnet. Pero bebe vino, ¿eh? Vino sí que bebe. Algo es algo. Por lo mismo, todo es según el nivel de vino. Para que se arranque a bailar flamenco. Bueno, pues háblame, Gol, de este bueno. Asterix y los Pictos. Sí, antes que nada, que Fran no los ha mencionado, los autores originales de Asterix, que empezó a principios de los 60, no sé el año con exactitud. En el 59. En el 59 fue el primer álbum, sí, Asterix el Galo. Era con un guionista, René Goscinny, y un dibujante, Albert Uderzo. Yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho Fran, ¿no? De todo este aspecto chauvinista o nacionalista o de reivindicación de las características de cada pueblo, pues está presente en Asterix, por supuesto. Pero hay muchísimo más. Yo una vez leí a uno decir que si Goscinny no se hubiera muerto, que murió el pobre, le habrían dado el Nobel de Literatura, porque yo creo que René Goscinny es uno de los guionistas más grandes que ha dado el mundo del cómic y ya por extensión, pues la literatura, el arte en general, ¿no? Y en Asterix está todo eso que dice Fran, pero también hay mucho más. Hay aventura, hay crítica, hay un álbum como, por ejemplo, como era este... Obelix y compañía, que hace una burla de lo que es toda la sociedad de consumo capitalista y tal, increíble, casi prediciendo la inflación y todo lo que está ocurriendo ahora mismo. Y bueno, muchísimas cosas más que tampoco tenemos tiempo para entrar mucho en ello. La gran novedad, o sea, Goscinny murió después de haber hecho pues un buen montón de álbumes como guionista y el último que hizo fue Asterix en Bélgica. A partir de ahí Uderzo se encargó de los guiones Y la cosa como fue. Y la cosa flojeó es una manera suave de decirlo, sí. Se fue cayendo por una pendiente, algo terrible. Vamos, yo que era fan de Asterix dejé de comprarlo cuando una vez ojé uno y salía hasta un marciano y tal, en fin, algo realmente deplorable. En el último, sí. En el cielo último, se nos cae encima, sale un extraterrestre y una bola, además una esfera hecha con ordenador. Bueno. Efecto 3D, entonces queda rarísimo en un dibujo de cómic plano. El caso es que realmente Uderzo, el dibujo seguía siendo impecable, ya debe ser un hombre mayor, ya irá casi para los 90, pues al final accedió a una fórmula que también se hace bastante en Francia, que es recoger un personaje y dárselo a nuevos autores. Hergé con Tintín no lo ha permitido, pero con Asterix lo han permitido y yo creo que con bastante éxito. porque este nuevo álbum de Asterix y los Pictos está guionizado por un tal Jan Yves Ferry, que yo no tenía el gusto de conocerle, no he leído nada de él, y sin embargo el dibujante Didier Conrad. Este señor es un gran dibujante que tiene una obra ya muy extensa y en un estilo que a priori no se parece nada al de Uderzo, pero también él hace un estilo así caricaturesco, ¿no? Con estas proporciones deformadas de estas figuras casi que son como monigotes, y también un estilo muy dinámico. Pero a priori eran muy distintos, pero la verdad es que el hombre ha hecho un esfuerzo de adaptación increíble. Clon, no decías. Sí, realmente lo que han conseguido es, ya he leído varias críticas por ahí, estoy totalmente de acuerdo, es un álbum clónico, es como si Goscinny y Uderzo no se hubiesen muerto o retirado. El álbum es coge todos los trucos de Goscinny, que era muy amigo de hacer juegos de palabras con humor o sacar escenas corales con un montón de personajes, y aparte de la acción principal, pues de fondo siempre hay alguno que hace algún chiste, algún comentario. La trama es también muy similar a la de la mayoría, bueno, al menos la mitad de los álbumes de Asterix, que es un viaje, en este caso los Pictos es a Escocia. Uh-huh. Y claro, lógicamente al ir a Escocia pues sale el lago Ness, el monstruo del lago, sale también... El whisky, por supuesto, sale también el muro de Adriano, en fin, todos los estereotipos de allí de los escoceses. La faldita. La falda, por supuesto, claro. Pero yo creo que Goscinny nunca hace un humor ácido ni cruel. O sea, pienso que él, como hemos dicho antes, se ríe sanamente de ellos mismos, de los galos, y transmite esa misma fórmula a los diferentes lugares donde van sus personajes, ¿no? Tanto en España como tal. O sea, es un humor para mí blando, blanco y en fin, con gracia. Entonces, este álbum de Asterix y los Pictos, te pones a leerlo y si hubiesen puesto Goscinny y Uderzo, habría sido como un milagro, porque el dibujo es calcado al de Uderzo, o sea, clónico, es idéntico. Y el esquema argumental y el desarrollo de Goscinny, pues este hombre Ferry lo ha sido capaz de reproducir, pues vamos, con una fidelidad asombrosa, ¿no? Entonces, claro, ¿recomiendas este cómic, ya que queda poquito tiempo, ¿no? Sí, lo recomiendo encarecidamente, porque es como, para los que éramos seguidores de Asterix, es como un rayo de esperanza, ¿no? Ha vuelto. Claro, hay que entender que a estos dos autores no les habrán permitido salirse por peteneras, pero a lo mejor un poco más adelante pueden aportar algo nuevo, algo distinto, ¿no? Y ir poniendo más, algo más personal en el álbum. Pero de momento yo sí que lo recomiendo para aquellos amantes de los guiones de Goscinny y los dibujos de Uderzo, porque si no lo sabes, pues ni se nota. Asterix y los Pictos, que nos recomiendan. Muchísimas gracias a los dos, que no tenemos tiempo. Venga. Muy bien. Nosotros nos vamos, que llegan los compañeros de los servicios informativos y nada, mañana a la misma hora, como siempre, por aquí. Son las